Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. Entonces podemos seguir charlando, conocernos un poco más. Sentate, Renzo, que no mordemos. Claro, hablemos de las guerras púnicas, de religión o de la guerra civil española. O de las guerras del Peloponeso, de las diferencias entre las distintas guerras. No es lo mismo la Primera Guerra Mundial que la Segunda. Hitler invadió todo. O la del Golfo. Es un tema apasionante. Estuve estudiando un poco. Las guerras son algo absolutamente inspirador, conmovedor. ¿No te gusta la guerra, Renzo? Tu padre no estuvo con Mussolini. Mi tío. ¿De qué signo sos? Oh. Hablemos de magia negra y magia blanca. La magia negra y la magia blanca. ¿Por qué? Por nada. ¿Por qué? Cállate, imbécil. Vamos, maga, habla. Bueno, una vez fui a una bruja, nada más. ¿Y por qué fuiste? Le hablé del hombre que amo y me enseñó un conjuro. ¿Un conjuro? Un truco, una magia. ¿Y eso fue hace mucho? Es oscura, ¿por qué lo hiciste? Cállate. Habla conmigo, maga. Nada más. ¿Cómo nada más? ¿Por qué fuiste? La mujer dijo que algo podía salir mal. ¿Y entonces lo hiciste o no lo hiciste? No. ¡Miente! ¡Cállate! Contame, maga. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no? ¿No lo hiciste? No. Bueno, hablemos de otra cosa porque esto a maga le aflige. Bueno, ¿a quién no lo aflige no ser correspondido? Ya se nos va a ocurrir otra cosa de la cual hablar. De arte no propongo porque nuestro amigo ya debe estar harto. Hola, soy el Sapo Pipo y escucho Ofrendas Urbanas. Bueno, lo que recién escuchamos era una pequeña escena de la obra de teatro Delia o La Noche de las Flores, de Brenda Costa. Tenemos aquí a gran parte del elenco, casi podemos decir en un 80%, y a su directora. Su directora es Brenda Costa y nos acompañan esta noche Viviana Gisoni, Federico Iglesias, Mariana Miliapan y Maximiliano Pesoni. Bueno, bienvenidos, gracias por venir. Muchas gracias. Por ofrecernos su escena y su arte. Y Brenda, que contanos un poco qué quisiste contar a la gente con Delia o La Noche de las Flores. En realidad, lo del mensaje de la obra, no sé si uno puede ser consciente de eso a priori, antes de escribir. A veces sí, pero después por ahí sucede que te vas dando cuenta en el momento, mucho tiempo después, como en qué consiste la obra. Un poco narra como la relación de este artista con su obra de arte y cierto idilio que ella mantiene, y como una relación que se torna un poco fetichista también, digamos. Está como mucho más embelesada con la obra de arte que con los vínculos que mantiene con estos otros, con su marido, con estos amigos que van a su cumpleaños y demás. Así que un poco lo que narra es eso, como la pérdida de sentido de lo vincular y cómo gana sentido esa relación con la obra. Con su propia obra. Con su propia que obra. Que no es solo la escultura que está en la escena, sino a toda la obra. Su obra en general, artista, digamos. Claro. Esa escultura es como un recorte, porque escenográficamente se nos olvida todo al demonio. Ah, sí. Pero sí, un poco es como... Está como sintetizada la apuesta, pero sí, esa obra representa su obra en general, digamos. Ajá. Y... Ay, te quería decir algo. Yo asistí a ver la obra... Y a mí me gustó mucho el lugar que eligieron. No sé, ese ventanal ahí en el fondo, a mí uno ve la obra y es como sucede en un tiempo más actual, ¿no? Sí, sí, no contemporáneo. Sí, tampoco hay muchas referencias. No hay muchas referencias, parece extraño un poco el comportamiento de ellos o algo del vestuario, que claro. Parece más anticuado, pero tampoco es que podés definirlo en, bueno, esto es en los 80 o es antes. O sí, sí. Bueno, yo cuando me senté y vi el ventanal ese y que está buenísimo y me parece que como que es un otro personaje más, me pareció estar como, no sé, a principios de siglo en una gran mansión, qué sé yo, pero ese es mi vuelo, digo. Qué bueno. Está buenísimo. Sí, nosotros el año pasado estábamos en otra sala que tenía como un formato más de casa, el espacio era en L y nos tuvimos que adaptar, tuvimos que modificar mucho la apuesta porque ensayábamos en otro espacio y demás. Y este año que reestrenamos en Apacheta, bueno, también el espacio cambió nuevamente. Así que un poco el trabajo fue, aparte de reemplazos que tuvimos que incluir, como apropiarnos de ese espacio que tenía, ese ventanal, esa escalera que viste. Sí. Y un espacio que es total, claro. Así que un poco, sí, está buenísimo el ventanal. ¿Cómo fue el proceso? ¿Primero escribiste la obra o improvisaciones? Primero escribí un boceto inicial. Ya sabía quiénes quería que actuaran. Bueno, muchos de ellos, yo actuaba con ellos, o sea que los iba viendo, iba escribiendo, iba pensando que seguramente tal iba a ser bueno para este personaje, tal para el otro. Y empezamos a ensayar, y sí, durante ensayos ese primer boceto se fue engrosando. Hubo cosas que se modificaron, cosas que se quitaron o se agregaron después, digo, como... El trabajo con los actores fue muy interesante en ese sentido, porque yo, digamos, no soy partidaria más de como tener un boceto inicial y aparte poder trabajarlo. Hay cosas que, no sé, no se me ocurren sola en mi casa escribiendo, claro. Y sí con ellos ahí trabajando. Claro, probando, ensayando, sí. Y tachando. Sí. ¿Y alguno de ustedes quiere contar que cómo fue armar esta obra? El señor Federico. Ah, Federico, que me bautizaron. Les cuento que... Tenía un error acá en la gacetilla que tengo impresa y bueno, lo bauticé Federico en vez de Federico. Fredu, me van a decir. No, bueno, primeramente Brenda nos había comentado, nosotros estábamos ensayando el proyecto de graduación de Liuna, éramos compañeros, y ella nos comentó que estaba escribiendo una obra y que quería que algunos de nosotros participáramos porque tenía en mente algunos personajes que queríamos que quería que hiciéramos. Y bueno, nos presentó un primer boceto de la obra, un texto. Bueno, yo por lo pronto le dije que sí, que me gustaba, que me interesaba mucho. Y bueno, después empezamos a trabajar, a ensayar, bueno, con Mariana, con el resto del elenco. Y a medida que fuimos ensayando, se fueron agregando textos, sacando otros, se fue construyendo como el mundo de Delia. Y ahí fue cuando definitivamente, después de varios ensayos, quedó como un texto definitivo. Pero sí, cambió bastante, la verdad es que sí. Hubo muchas cosas que se cambiaron, pero creo que para mejor quedó sintético, concreto, creo que es en una hora más o menos de obra quedó como sintético el mundo de Delia y bueno, la verdad que está bárbaro, está bueno el trabajo. Y Brenda, no sé si por ahí cuento algo que no debo contar, ¿por qué la artista, el personaje de Delia, esa decisión de que sea extranjera? Yo sentí como que ella era extranjera con respecto a los demás personajes. Sí, es extranjera, de hecho, ella es italiana. Claro. Yo no quería decir nada. No, que vayan preparados. En realidad, eso es fue una decisión arbitraria y más bien creo que era una necesidad, porque fíjate que si no tiene ningún sustento y demás, ya lo hubiera quitado. Y sin embargo... Es como el kit de la cuestión, digamos. No sé, porque empecé a escribir y me pareció que sus textos iban en italiano. De hecho, hay una parte muy concreta que ella hace en italiano. Y eso para mí le da a ella como un carácter, no sé, como más interesante también. No porque sea europea, digo, no por eso. Pero hay algo como de cierta burla muy, muy, muy encubierta respecto de esa cultura y todo lo que nos venden, de que es real. Digo, los tipos son geniales, inventaron, como digo, son antológicos. Pero hay algo de eso como de tomarlo y traerlo acá que queda como... O sea, a mí me parecía que generaba un contraste que estaba bueno para la obra. Despegarlos un poco del resto de los personajes, ¿no? Por ahí esa decisión. Sí, como enaltecerla también, digo. Claro. Al margen de lo estético, como respecto de las particularidades del personaje, cómo enaltecerla, cómo diferenciarla también. Y porque el maquillaje tenía como un color... Tenía un color. Medio parecido... Yo soy daltónico, pero la veía medio parecido al etrusco ese que estaba ahí con... Sí. Con la flecha. Sí, hay algo también como de diferenciarla es que del resto. Claro, y de mimetizarlo un poco como con ciertos colores y algo de los materiales que ella puede llegar a usar. Sí, con el escenógrafo, que también es el vestuarista, fuimos un poco por ahí. Que es una búsqueda, la verdad es que esta vez, ahora que reestrenamos, se enriqueció muchísimo más el personaje, como lo pudimos como terminar de cerrar. Pero sí. Sí, se asemeja a su obra, ella. ¿Y cómo fue hacer esta especie de diva, artista italiana, Y es... ¿En qué se basó? ¿Si se basó en algo? Sí, sí, hay... Bueno, buscamos acá con la directora reminiscencias de algunas personas que nos podían ayudar, como, no sé, Marta Minujín, Carlos Regazzoni, artistas de ese estilo, de esa calaña, por así decirlo. La verdad que Delia es un personaje súper interesante, porque más allá de su locura, hay una parte muy real en ella, muy hecha carne, de lo que vive, de lo que hace, y abordarlo llevó tiempo. Creo que recién ahora se está terminando de delinear y demás, porque es muy profundo, por más de que quizás en escena se vea una artista loca, frenética, y tiene toda una parte mucho más pesada, mucho más trash, por ahí decir. Sí, como también como correrla de lo que sería el estereotipo de una artista loca, digo, porque eso es como un figurín y, claro, y puede quedar como un poco chata. Entonces, un poco lo que decía ella, es cierto, como el trabajo de cómo poder densificarla de alguna manera, como al margen del rótulo que se le pueda poner, y también un poco la búsqueda de ella, digo, como de sus propuestas. Les propongo que vayamos una tanda y después seguimos charlando un poco más. Perfecto. Bueno, y seguimos aquí con la gente de Delia o La Noche de las Flores, que nos van a recordar cuándo, dónde, hasta cuándo siguen dando esta obra que recomiendo vayan a ver. Bueno, tenemos las tres últimas funciones, o sea que se apuren. ¿Cómo las tres últimas las funciones? Las tres últimas de funciones. De esta segunda temporada. Sí, podemos volver seguramente en septiembre, pero por ahora tenemos tres últimas funciones en Apacheta, que es Pasco 623, los sábados a las 20:30 horas. Y se reserva a través de Alternativa Teatral. O si son vagos, nos buscan en Facebook y nosotros reservamos. Delia o La Noche de las Flores es el Facebook, como el nombre de la obra. Bueno, ya escucharon, Delia o La Noche de las Flores. Buscan ahí en Facebook y pueden reservar entradas. Les contamos a todos que acá el elenco ha cedido dos entradas amablemente para, bueno, aquel que quiera ir a ver esta obra, que yo les recomiendo vayan a ver. Y bueno, ahora esto se llama Ofrendas Urbanas. Nuestros invitados siempre nos cuentan alguna ofrenda, que en este caso, ¿quién es la elegida? Yo, Mariana Villapán. ¿Qué nos vas a contar, Mariana? Bueno, yo una vez en la calle iba a comprar un sanguchito de atún para mi mamá. Yo soy vegetariana, pero bueno, Betamora es más fuerte, entonces ya estaba con antojo y le iba a comprar un sanguchito de atún. Y recorrí un montón de locales hasta que entré en uno y me encontré con el amor de mi vida. Pero contá que no fue acá. ¿A dónde fue eso? No, fue en Italia y dio la casualidad de que justo Brenda me había mandado el texto de la obra y yo no entendía nada de italiano, entonces andaba con el texto abajo del brazo para poder traducirlo, para poder saber qué decía por lo menos. Y él te ayudó. Y él me ayudó. Y nos enamoramos. Claro, no es un detalle menor. No. Bueno, nos despedimos. Chicos, gracias por venir. Bueno, ojalá que estas tres funciones que quedan sean lleno total y que el regreso en septiembre sea posible. Y también que explote a Pacheta o donde sea. Donde sea, si no en la calle lo haremos. Pero... ya sé. Y el ventanal, de alguna manera lo vamos a construir. Ahí va. Bueno, gracias chicos. No, por gracias.